Pan y circo. Populorum progressio. Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una nueva edición de Pan y Circo en un país, en un mundo donde cada día la realidad supera la ficción. Puro cachondeo. ¿Y quiénes son los payasos, los gobiernos o la ciudadanía? A estas alturas es difícil distinguir, aunque sin duda la carcajada es el gran antídoto para aliviar a esta sociedad enferma que pide socorro ante la risión generalizada y la desfachatez del sinsentido que nos gobierna. Hoy en Pan y Circo analizaremos la protesta y el impulso que está haciendo parte de la ciudadanía para virar la situación desde la calle, como el pasado 23F, o desde las urnas, como en Italia. Igual nos meteremos de lleno en las profundidades del fraude fiscal, la fuga de capitales y la corrupción que ahogan a nuestras instituciones. Alba Villanueva, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sofía, y buenas tardes a todos y todas. Ya sabéis que activamos las redes sociales para recibiros y aquí ya está el estudio preparado para tener con nosotros a José de Análisis Sol para analizar lo que ocurrió el pasado 23F. Y también hablaremos de fraude, como has dicho, corrupción y evasión de capitales de la mano del presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, y con la periodista de investigación Alicia Gutiérrez, experta en casos de corrupción, como por ejemplo el gran agujero negro que nos ha supuesto Iñaki Urdangarín en el caso NOS. Mucho mejor nos iría si el dinero, en vez de ir a las bacanales de nuestros queridos y queridas representantes, se destinara a ciencia y conocimiento. Eso bien lo sabe Laura Chaparro y nos trasladará con sus bocados de ciencia en el que en esta ocasión participa la directora de Materia, la web de noticias de ciencia, la periodista científica Patricia Fernández de Lis. Y también a los leones, nos iremos a los leones con los yayoflautas que nos visitan para lanzar carnaza a nuestros animales preferidos y con ellos analizaremos su último travesura. A ver qué nos cuentan, Alba. Como siempre, salimos a preguntar si la protesta en la calle debe de continuar y desde aquí esperamos ansiosamente vuestros gritos, aplausos o abucheos a través de nuestra cuenta de Twitter, @agorasolradio. En fin, pues esto es lo que ofrecemos hoy, así que sin más preámbulo y siempre y cuando Ricardo Arís desde la técnica lo permita, que empiece el espectáculo. Sin miedo a mirar pa'lante, empalmo los días con la noche, me siento un poco distante, saturado, ordeno mi derroche. Ya sé que no puedo olvidarte, ya sé que me envenenaste. La hora de tu veneno de amor, ay, no puedo librarme. Línea de veneno, línea de veneno blanco que consume mi cuerpo. Te llevan a otro mundo, a donde me echó a volar la gloria en un segundo, dulce sabor da mi castillo. Es de cristal, viviendo sin freno, sin freno, viviendo, viviendo sin freno, sin freno. Bien, pues con esta canción de El Torta, Viviendo sin freno, saludamos a José de Análisis Sol. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Te hemos invitado para poder analizar contigo lo que pasó en las calles, en las plazas de más de 80 ciudades españolas, como decíamos antes, en una nueva jornada de movilización ciudadana, donde miles, no se ha hablado mucho de números, ahora veremos cuántos han sido, si ha sido importante, pero bueno, desde luego sí significativa una nueva movilización el pasado 23 de febrero. ¿Qué conclusión o qué análisis hacéis vosotros de esa movilización? Bueno, los análisis dependen siempre de cómo vivas tú cada movilización. Los análisis se pueden realizar a distintos niveles. Nosotros, así a bote pronto, todavía no hemos compartido colectivamente todo, ni tenemos una opinión, digamos, muy construida sobre el tema, pero lo que sí podemos contar es la experiencia, cómo lo vivimos nosotros. Uh-huh. Nosotros desde análisis, desde hace unos meses, estamos organizando una de nuestras líneas de trabajo, es la movilización con trabajadores públicos y trabajadoras públicas. Uh-huh. y lo que hacemos es un proceso participativo que hemos iniciado con ellos. Son trabajadores de distintos ministerios y están construyendo de manera transversal un diagnóstico sobre la situación de lo público y las amenazas y potencialidades de lo público, para a partir de ahí empezar a emprender acciones concretas en lo público. En este sentido, nosotros vimos la movilización a partir de este proyecto. La mañana del sábado nos juntamos todos, la parte de análisis y la gente y los trabajadores que estaban en este proyecto, y iniciamos una acción y para visibilizar Mueve lo Público, que es así como se llama este proyecto, en la manifestación. Por lo tanto, nosotros lo vivimos, por lo menos yo y las personas que lo vivimos ahí, de una manera muy emocional. Fue algo muy bonito, fue una construcción colectiva que duró todo el día, estuvimos todo el día haciendo política. Y desde este punto de vista, desde el punto de vista de la construcción de subjetividad política, nosotros podemos hacer un análisis bastante positivo. Y creemos que en el resto de la manifestación, más allá de los análisis que puede hacer cualquier otra persona, se puede entender esto. Si pensamos en esta movilización, era como una especie de cúmulo de mareas, la marea verde, la marea blanca, que se juntaban para hacer un gran tsunami. Esta era la idea. Y en la manifestación se reflejaba esto en la medida en que, de alguna manera, había cierta alegría compartida entre las personas que estaban allí construyendo algo colectivamente. Era como la conclusión de una temporada de movilizaciones larga, y se notaba, desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista del análisis interno, una politización bastante bonita y alegre. Sin embargo, eso no se reflejó, por lo menos en los medios de comunicación de aquí de España. Al día siguiente nos despertábamos con Iñaki Urdangarín en las portadas de los principales diarios, salvo alguna excepción. Creo que el periódico fue el que más destacó la movilización, el resto muy poco. Sin embargo, sí que se destacó a nivel internacional las primeras cabeceras de países de fuera. ¿Cómo valoras tú este silencio de la prensa aquí en España? Claro, esta es el otro nivel de análisis que podemos hacer. ¿Cómo se relaciona la movilización no con las personas que se movilizan y las personas que construyen la movilización, sino con el resto? En este sentido, los medios de comunicación tenemos que entender que se movilizan en función de lo normal o lo no normal. La movilización, dentro de lo que cabe, fue una movilización normal, en la medida en que partía de distintos puntos, era una manifestación y tenía una hora de cierre, y en ese sentido era algo esperable, algo que los medios o el sistema o el régimen podía digerir de una relativamente fácil. En este sentido, los medios no le hicieron caso y se centraron en otro tipo de su noticia, en la agenda mediática del momento. Si comparamos esta movilización con otras movilizaciones, podemos ver que la diferencia de las mareas, por ejemplo, con el 25S, más allá de lo que pensemos cada uno sobre el 25S, o con la acampada directamente, tiene que ver, es precisamente esto: los medios y el régimen no esperaba una movilización ni como la acampada de 2011, ni como el 25S con la idea de rodear el Congreso. Y en mi opinión, y esto es una opinión bastante personal, probablemente sea esta idea de normalidad, de introducir la movilización dentro de la normalidad, de lo ya esperable, de lo ya conocido, como es una manifestación, lo que hace que los medios no le presten la atención. Teniendo en cuenta también que no tenemos que estar prestando atención continuamente a lo que hagan o dejen de hacer los medios, sino también a lo que, desde el punto de vista interno, hagamos nosotros y cómo nosotros cualitativamente vayamos construyendo movilización, vayamos construyendo acontecimientos políticos, porque esto es lo que nos politiza a nosotros. Sí que es cierto, como apuntabas, José, que había un ambiente muy festivo. Es en una de las manifestaciones en las que más he visto niños jugando, además, y muy colorida en general. ¿Qué opinas del despliegue policial que hubo, que fue impresionante? Para mí, yo creo que fue el despliegue más grande que he visto. Esto va en línea con lo que viene haciendo la delegación de gobierno desde hace tiempo. Nosotros en análisis precisamente hemos analizado bastante esto, las estrategias policiales y la estrategia de criminalización, y la delegación de gobierno en Madrid tiene esta estrategia. Desplegar 1.600 policías, como parece que se desplegaron, y la parte de después, la generación de disturbios posterior por parte del despliegue policial, tiene que ver precisamente con esto, con la criminalización o la introducción de alguna manera de esta movilización, en precisamente la movilización que no cumplía este criterio, con la lógica habitual y con la lógica con la que ya trabajan muy bien los medios de sistema antisistema, violento no violento. Si os fijáis, en general, la mayor parte de los análisis que hacen los medios, estas cosas, tiene que ver con un grueso de gente alegre, festiva, que son gente de bien, y un grupo muy pequeño de gente criminalizable que son inmediatamente tachados como antisistema. Y esta es la lógica, y esto es lo que persigue la delegación de gobierno con este despliegue policial. Por lo tanto, ¿crees que finalmente, después de que se desconvocara esa manifestación aquí en Madrid, en Neptuno, al final la noche acabó con 40 detenidos, entre ellos menores y heridos? No tengo el número exacto de heridos, pero hubo agresiones. ¿Crees entonces que estos detenidos, que estas personas heridas, son las que necesita el gobierno en este caso para mantener un discurso negativo hacia estas protestas, o de peligro hacia estas protestas? Hay dos cosas en esto, yo creo. Por un lado, hay una cosa muy, muy clara, que es que la delegación del gobierno ha dado mucha impunidad a la policía. En ese sentido, los 40 detenidos entran en la lógica de lo que la delegación permite hacer a la policía. La policía, a partir de un momento, cuando ya se ha ido la mayor parte de la gente, actúa libremente, detiene a las personas que decide detener en cada momento. Podría detener o no detener, detiene a cualquiera por cualquier cosa, porque les apetece a ello, porque la delegación les ha dado esta impunidad. Y al mismo tiempo, la intención política de la delegación de gobierno con estas detenciones tiene que ver con esto, con crear esta idea de hay unos violentos y les vamos a detener, y esta gente es antisistema y quiere acabar, y ya empieza ahí el discurso y la retaila sobre el juego democrático y todo esto. Pero a mí me parece muy interesante no tanto prestar atención a esta parte de las detenciones, sino cómo cada vez la gente que se moviliza, y cada vez más la gente, es impermeable a este tipo de discurso, y realmente no cala. Porque si una manifestación como la que vimos en Madrid el sábado, probablemente 100.000 personas, la gente la ha vivido de una manera tan alegre y la gente la vivió como la vivió, es muy difícil que cale este discurso, que éramos violentos. Hombre, esto suele pasar siempre después de la hora en la que finaliza la convocatoria. No sé qué opinas de la gente que se queda hasta el final. No sé qué, tampoco cuál es el objetivo de quedarse más tiempo allí. Yo no le prestaría demasiada atención a la gente que se queda o la gente que no se queda. Realmente, analizar una movilización con la que vivimos el sábado, me parece mucho más interesante centrarnos en lo otro, en centrarnos en cómo la gente se politizó, en cómo la gente construye cada vez más y construye movilizaciones con más contenido. Si pensamos en esta movilización con las del principio del 15M, esta es una movilización con mucho contenido, que recibe todo el aprendizaje de las mareas. Sí, porque quizás ese mensaje va para la gente que está en casa. El mensaje de la violencia y del peligro o el alto riesgo que venden algunos medios de comunicación que puede implicar ir a esas manifestaciones. Claro, y además la gente que se va a su casa se va tranquila, con un buen recuerdo, y tampoco tiene esa, no vive la otra parte. Sí, claro, esto tiene que ver con la estrategia del medio miedo que decíamos desde la delegación del gobierno y de parte de los medios de comunicación, que lo que quieren es encerrar la movilización en la lógica con la que ellos funcionan muy bien, la dicotomía sistema-antisistema, persona de bien, persona de mal, violento-no violento. No obstante, es difícil politizarse, más partiendo de una no cultura política, digamos, en este país, tras 40 años de dictadura. Somos una democracia joven, ya lo hemos hablado otras veces aquí, en estos micrófonos. Sin embargo, ir a este tipo de manifestaciones, participar de manera activa, más o menos de manera continua en acciones ciudadanas, pues efectivamente te politiza. Pero hemos visto durante este año las mareas que han ido por separado, uh-huh, y que cada uno ha empezado su lucha de manera individual y luchando por su parte, los de la sanidad por la sanidad pública, los de la educación por la educación, y muchas veces a estas personas les costaba ver un poquito más allá de su lucha. Esta marea del 23F, este tsunami multicolor, parece que ha ayudado, que ha dado un pasito más a tratar de ver que la unión hace la fuerza. ¿Crees que, cómo lo ves tú, vamos, crees que esto es así o que va a costar mucho trabajo conseguir esa conciencia de que la lucha es de todos por todo? Sí, como comentabas, la politización se genera a través de la participación. No podemos esperar que la politización caiga de alguna manera del cielo. Es participando en distintas movilizaciones, en distintos colectivos, es construyendo en colectivo, de alguna manera construyendo en común y compartiendo el proceso de construcción en común como se alcanza la politización. Y en este sentido, las mareas y esa búsqueda de la convergencia entre distintas luchas, que entendemos todos que es necesaria para avanzar hacia la transformación y hacia la politización de cada vez más elementos, más sectores de la sociedad para transformarla, se hace precisamente así, participando y construyendo colectivamente procesos. En este sentido, la marea del sábado, si pensamos en cómo se construyó la movilización y cómo fue una convergencia entre distintos colectivos, esas asambleas del 15M, con colectivos ya clásicos madrileños, precisamente logró esto, y apunta hacia las maneras en que el resto de movilizaciones se tienen que construir. Este mes que viene, en febrero, tenemos una movilización, una semana de movilizaciones, creo que es, que ya se está construyendo. Esta tarde mismo hay una en marzo, para asamblea, del 11 al 16 de marzo. Para del 11 al 16 de marzo, con motivo de la cumbre europea. Y esta es la idea de distintas personas organizadas ir construyendo colectivamente, poco a poco. Tampoco hay que apresurarse ni pensar que en medio año vamos a conseguir construir la gran organización o la gran movilización que termine con todo, pero poco a poco ir construyendo, politizando y ir generando más espacios de organización que permitan pues transformar la sociedad y vencer al enemigo, que es lo que estamos intentando todos. Y además apuntando a Europa, que también quizás es importante. Sería otro momento, de otro salto, de dar el salto, de trascender a la lógica estatal para ir construyendo a nivel europeo, porque de alguna manera es ahí donde se están tomando decisiones políticas que encarcelan la capacidad de los gobiernos estatales, si quisieran, para terminar con la crisis y hacer políticas para las mayorías sociales. José, de Análisis Sol, pues muchísimas gracias por venir esta tarde a hacernos este análisis del 23F. De nada. Claro, es evidente, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el cual ya no existen los apoyos irracionales a los partidos políticos, la ciudadanía tiene su peso y encuentras a gente, parece mentira, ¿no? Gente tan divergente en la derecha y en la izquierda que tienen un punto en común, todo el mundo nos hemos dado cuenta de lo que es el abuso y la única respuesta que nos queda es la calle, de una manera, de una perspectiva pacifista, lógicamente, pero no queda otra, la visibilidad y la calle, por supuesto que sí. Sí, yo creo que sí, porque todo el movimiento de la Marea Blanca en Madrid ha sido súper fuerte, realmente no sé para cuánto ha servido, pero hay como mucha conciencia ciudadana, entonces todo esto sí que está sirviendo para algo. Sí, con mucho cautela, pero sí, creo que las circunstancias ahora mismo están muy al rojo vivo y deberíamos de manifestarnos todos. Ahí estaban algunas otras de la calle a las que hemos preguntado si es necesario las formas de la calle. Ahí los teníamos y decir pues eso, que las próximas movilizaciones serán en marzo del 11 al 16 en una contracumbre europea que se pretende que sea también multitudinaria y que trascienda fronteras, como decíamos, con José de Análisis Sol. Lo podéis encontrar toda la información en madrid.tomalaplaza.net en esta movilización, como decíamos, que será por la Europa de las personas contra la Europa de los mercados. En el manifiesto, lo que se pretende con esta semana de lucha es defender una Europa donde se impongan los derechos de todas y de todos frente a los intereses de los mercados, un nuevo modelo decidido por la ciudadanía a través de la democracia directa, que ponga en el centro a las mujeres y a los hombres, que cambie la competitividad por la cooperación, el individualismo por el apoyo mutuo, la opresión y el patriarcado por la igualdad, y que haga efectiva la soberanía popular, una Europa de las personas y los pueblos que se imponga sobre los mecanismos del egoísmo y el canibalismo económico. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Tenemos aquí con nosotros en estudio a Carlos Cruzado, que es el presidente de Técnicos de Hacienda, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, y que además está siendo el protagonista estos días bastante en los medios, ¿no es así, Carlos? Bueno, la verdad es que mi organización sí que últimamente está siendo demandada. Quizá con tanto escándalo y tanto tema impositivo, pues bueno, nos preguntan, ¿no? Algo tenemos que decir, quizá. Estamos entrando en una dinámica que no paran de salir exclusivas sobre casos de corrupción en los medios. Un día es El Mundo, otro día es El País, otro día es El Diario, otro día es Interview. ¿Qué nos indica esto, Carlos? Como representante de los técnicos de Hacienda, ¿en qué lugar quedáis vosotros, el papel que cumplís? Bueno, no solo nosotros, ¿no? Yo creo que lo que está dejando en evidencia este cúmulo de casos de corrupción, de fraude y demás, es que está fallando algo, ¿no? Están fallando los órganos de control. Desde luego está fallando la agencia tributaria, pero también las intervenciones que controlan el gasto en ayuntamientos, en comunidades, la intervención general del Estado, el Tribunal de Cuentas, están fallando todos los órganos de control. Vemos que estos casos surgen como consecuencia de investigaciones policiales, luego judiciales, que sí, luego colaboran los técnicos de la intervención, de la agencia tributaria, pero quizás si hiciéramos un trabajo más eficaz, más eficiente, pues algunos casos no saldrían, ¿no? Y otros, pues quizá los detectaríamos antes, ¿no? ¿Y entonces qué opinas del plan anticorrupción que ya ha sido aprobado en el Congreso y que establece una comisión independiente? ¿Qué opinas de esa comisión independiente de control, viendo cómo están funcionando las cosas ahora mismo en España? Bueno, parece que están fallando muchas cosas, ¿no? Y no solo los órganos de control, las normas, por supuesto. Hablamos de los problemas de financiación de los partidos políticos. Quizá hay que cambiar todo el marco jurídico, ¿no? Bueno, dotar de mayor responsabilidad a los partidos, consecuencias en los casos de financiación irregular, que vemos que con la actual ley, a pesar de que se modificó hace bien poco, pues las consecuencias son bastante livianas, ¿no? No hay una figura, no hay un delito de financiación irregular, las sanciones que se contemplan son pequeñas, no se regula todo el marco de cuentas, de bueno, la ley de transparencia, no tenemos todavía ley de transparencia, ¿no? Y esto es esencial en una democracia. En fin, hay mucho recorrido, ¿no? Mucho por hacer todavía. Sí, porque si hablamos, por ejemplo, del caso Bárcenas, la mayoría de los datos que aparecen en estos famosos papeles no superan ni los 120.000 y ya han prescrito. Entonces, nos preguntamos que si hay igualdad en la persecución del fraude fiscal, porque, por ejemplo, el Código Penal va a reconocer en su última reforma que la persona que cometa un fraude con la Seguridad Social puede ir a la cárcel, puede cometer un delito. Entonces, ¿cómo nos comemos esto? Sí, efectivamente, los delitos económicos, ya de por sí en el Código Penal, pues bueno, tienen una regulación que no se corresponde quizá con la gravedad, ¿no? Con la gravedad que se le da a otros delitos. Esto lo vemos todos los días, ¿no? De supuestos, ahora con los indultos lo hemos visto, como había una persona a la que le iba a entrar 2 o 3 años por algo que parece no tan gordo como otros temas económicos en los cuales pues vemos cómo se van demorando, cómo prescriben, porque los plazos de prescripción son pequeños y cómo al final pues quedan en multas, en fin. Es raro que por delitos económicos no hay mucha gente en la cárcel, ¿no? Tampoco es que yo piense que la gente tenga que ir a la cárcel, ¿no? Pero desde luego la responsabilidad debería de seguir un patrón pues un poco más en paralelo, ¿no? El caso que ponías de la modificación, la última modificación del Código Penal, bueno, el delito fiscal apenas se ha tocado, sí se ha metido una figura algo más agravada, pero sigue estando el límite, como decías, en los 120.000 euros, mientras que en los delitos contra la Seguridad Social, pues efectivamente ha bajado ese límite y desde luego podemos ver casos. Creo que de hecho no han ni establecido ningún tipo de cantidad. Sí, en algunos casos no, con lo cual pues no se corresponde desde luego la regulación que se ha hecho de los delitos en relación con la Seguridad Social con el delito fiscal, ¿no? Esto es una crítica que, bueno, están haciendo muchos colectivos y nosotros también la hacemos. Desde luego que el Sindicato de Técnicos de Hacienda estáis haciendo un gran trabajo. Entre los informes que elaboráis, por ejemplo, habéis sacado datos que son muy elocuentes, como por ejemplo que el fraude fiscal en empresas y grandes fortunas se corresponde al 71%, 71,7%, el 17%, tan solo el 17%, comparado con este 71%, es a las pymes, y los autónomos un 8,59%. Es decir, que son las grandes empresas y las grandes fortunas, pero a veces oímos estos datos y cuesta que calen, parecen un poco fantásticos o que no pasa nada porque no se puede saber quiénes son o cómo atacarles. ¿Cómo se podría acceder a saber quién son para poder atacar por ahí? Bueno, sí se saben, ¿no? O sea, lo que es el sector de grandes empresas, grandes fortunas. Por un lado tienen demasiadas facilidades para eludir la norma fiscal, ¿no? Eso es lo que consideramos elusión fiscal, que no es la evasión, no están incumpliendo en algunos casos las leyes, y lo hemos visto estos días, lo estamos viendo reiteradamente con las grandes multinacionales, ¿no? Ayer o anteayer salía la noticia en relación con Apple, pero ocurre con Google, ocurre prácticamente con todas las grandes sociedades que operan a nivel mundial, y que vemos cómo a través de, bueno, de esa forma de eludir las leyes en los distintos países donde operan, pues no acaban pagando impuestos donde realmente tienen el beneficio, sino que los beneficios se los llevan a través de conglomerados societarios, de filiales, tal, y determinadas actuaciones de ingeniería fiscal acaban llevándoselos a paraísos fiscales donde no tributan o tributan muy poco, ¿no? Es cierto que venimos demandando nosotros hace tiempo una modificación de la forma de actuar de la agencia tributaria, que desde luego enfoca más o tiene más la lupa dirigida hacia esas pequeñas discrepancias que pueden surgir en cuanto a lo declarado por los perceptores de rendimientos de trabajo, por pymes, por autónomos, en relación con los datos de que dispone, y no tanto en relación con la investigación, la inspección de las bolsas de fraude y desde luego de las grandes bolsas que están precisamente en estas grandes empresas y grandes patrimonios. Pese a esa opinión a veces generalizada de que el fraude es el del con IVA o sin IVA del fontanero, que también hay que luchar con él, claro, obviamente, pero que no es, digamos, el grueso de las bolsas de fraude este, ¿no? Desde luego que sí que se parece ser que hay un doble rasero a la hora de atacar el fraude. Carlos, también te quería preguntar, porque vosotros habéis dado soluciones al gobierno, le habéis dado una lista con diferentes acciones que podrían solucionar incluso el problema de déficit que tenemos sin subir en impuestos. ¿Cuáles serían? No sé si nos puedes detallar alguna. Sí, nosotros basamos sobre todo nuestras propuestas, en primer lugar, en una lucha decidida contra el fraude fiscal y tomando como base o como punto de partida el diferencial que tenemos en esa cifra de economía sumergida de fraude en España con respecto al resto de países europeos de nuestro entorno. Por supuesto, en Grecia hay un nivel de fraude equivalente al nuestro o superior, en Italia, pero bueno, tenemos que mirar a otros países europeos, ¿no? Donde esa tasa de economía sumergida está casi en la mitad de la que tenemos nosotros. Según nuestros datos, la economía sumergida alcanza un volumen equivalente a más del 23% del PIB. Hablamos de casi 250.000 millones al año. Como consecuencia de ello, se dejan de ingresar cerca de 90.000 millones al año, 88.000 millones. Dado que esa cifra en relación con países como Francia, Alemania, Bélgica, bueno, los países nórdicos, están en como 10 puntos, 11 por debajo la media de esta cifra, si fuéramos capaces de recortar ese diferencial, que bueno, que es cuestión de voluntad política, de poner los elementos necesarios y luchar contra ello, pues podríamos recaudar 38.500 millones al año. Casualmente es la cifra que este año está en los presupuestos como intereses de deuda. En fin, podríamos solucionar el problema de una forma importante, ¿no? Bueno, recaudación que se intentó hacer con la amnistía fiscal. Y yo no sé qué opinión te merecen las palabras del señor Montoro cuando intentó un poco justificarse diciendo que la gente que se había acogido a la amnistía fiscal, eso no les libraba del delito. Yo no sé si se está investigando a estas personas que no sé, que se les ha aplicado la amnistía fiscal o... Bueno, es cierto. Si no, no lo habrían hecho, ¿no? Tampoco. Es cierto que la amnistía, bueno, no libra de otros delitos. Del delito fiscal, sí. Del delito fiscal, sí. Por supuesto que sí. Nos libra de otros delitos de los que puedan proceder los fondos que se han regularizado, ¿no? Que se han acogido a la amnistía. Pero lo cierto es que como tampoco se pide y en principio no se pensaba o no se piensa investigar el origen de esos fondos, pues difícilmente podemos llegar a saber si, como se está viendo últimamente, supuestamente parece que sí que ha habido algunos delincuentes o supuestos o presuntos delincuentes que se han podido acoger a la amnistía, ¿no? Esto al margen de la valoración que podemos hacer de la amnistía, que desde luego es muy negativa. ¿Y qué podéis hacer los técnicos de Hacienda? Porque, por ejemplo, parte de la ciudadanía ya ha empezado a iniciar acciones de desobediencia fiscal, digamos, como pues bueno, totalmente legales, empezando por no pagar gastos militares o por no hacer que sus impuestos vayan a ONGs en lugar de para el Estado, etcétera, diferentes acciones. ¿Qué pueden hacer los técnicos? ¿Cómo los técnicos se pueden plantar y decir, hasta aquí hemos llegado, basta ya, esto hay que solucionarlo de alguna manera y nosotros vamos a participar dentro de Hacienda de alguna manera? Bueno, esas acciones de objeción fiscal, ¿no? A las que te referías, legales no son, quiero decir, pueden bueno, tener... No son ilegales, por lo menos. Bueno, tiene, bueno, al margen de la valoración ética, moral, que queramos hacer de ella o política, lo cierto es que pueden tener una consecuencia negativa, ¿no? Para la persona que lo hace, sobre todo cuando es un trabajador, una persona que está controlada en sus ingresos, en sus rendimientos, y que finalmente pueden ver cómo, bueno, pues después de esta actitud, pues se va a encontrar a veces o se puede encontrar con una sanción, ¿no? Los técnicos, ¿qué podemos hacer? Bueno, los técnicos intentamos asumir las mayores responsabilidades posibles en esta materia. Estamos haciendo las propuestas que consideramos que son necesarias para contribuir a luchar contra esto. Lo que ocurre es que mucho eco no tienen. Nosotros hace años que venimos haciendo propuestas, estamos hablando de este gobierno, pero también de los anteriores, ¿no? La falta de voluntad política, porque esto es así, que tienen los sucesivos ministros de Hacienda y gobiernos con respecto a este tema, pues está ahí, y nosotros hace mucho tiempo que venimos haciendo propuestas. Es cierto que con el tiempo algunas van calando, quizá la opinión pública va cambiando en esta falta de conciencia fiscal que había, quizá con la crisis y bueno, viendo cómo desde luego se están recortando demasiados gastos, ¿no? Demasiados gastos sociales, está el estado de bienestar un poco en precario destrozado con todos estos recortes, ¿no? Y quizá esto está haciendo ver a la gente que el fraude fiscal no es algo de lo que presumir o de lo que bueno puede dar envidia, ¿no? Como a veces ha ocurrido desgraciadamente, ¿no? Bueno, pues este defrauda, qué bien. Esto es una mentalidad muy distinta de la de otros países europeos, la de Estados Unidos, donde no se puede presumir con los amigos de defraudar, ¿no? Aquí desgraciadamente ha ocurrido así y afortunadamente esto está cambiando, ¿no? Y está cambiando en el sentido de que la opinión pública cada vez va a presionar o está presionando más al gobierno para que se tomen medidas, ¿no? Pero volviendo a los técnicos, vosotros, ¿qué podéis hacer? ¿No podéis hacer algún tipo de desobediencia? Decir, mira, pues no vamos a cobrar impuestos ya, basta ya a las clases medias y a ver qué pasa. Ganas dan, pero claro, esto es un problema, ¿no? De hecho, bueno, estamos sometidos a un régimen disciplinario y esto nos puede traer consecuencias negativas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hablábamos de la amnistía desalienta no solo a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, ¿no? Y que desde luego es muy negativo para esa conciencia fiscal que va mejorando, pero también desalienta a los técnicos y a todos los empleados de la agencia tributaria, que vemos cómo a veces hay que sancionar incluso a trabajadores porque no han incluido algún elemento en su declaración, y sin embargo vemos cómo los grandes defraudadores han podido pagar no el 10% que en principio estaba establecido, sino que hemos visto que finalmente con un 3% es la media que han pagado estas personas que se han acogido a la amnistía fiscal, ¿no? Cierto es también que, bueno, que la Defensora del Pueblo decía hoy y pedía que se inhabilite a aquellos cargos políticos que estén relacionados con casos de corrupción, pero claro, todo depende de la voluntad política, como estamos hablando, ¿no? Claro, como hablábamos antes, bueno, parece obvio ya que es necesario un cambio importante en las normas, ¿no? Es que no se está cumpliendo la Constitución, o sea, ya no hablamos de la revolución, hablamos del artículo 31 de la Constitución, que es el que establece que el sistema, un sistema tributario español debe ser justo y debe inspirarse en los principios de generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica. Ahora mismo nuestro sistema tributario pues no cumple prácticamente ninguno de estos principios. Pues mira, eso es importante de señalar, la verdad. Bueno, pues Carlos Cruzado, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en el estudio. Un placer, buenas tardes. Hasta otra.

Bueno, pues hablamos ahora de medios de comunicación que siempre también son protagonistas, los periodistas, y no sabemos muy bien si a veces son víctimas o verdugos. ¿Para quién juegan? Nos preguntamos, si para la ciudadanía o para hacer el juego a los políticos y jugar con el poder. Vamos a ver también qué dificultades tienen a la hora de hacer su trabajo, sobre todo en este momento tan grave con tantos escándalos de corrupción a los que nos enfrentamos cada día, cuando ante nuestros ojos hay una evasión de capitales enorme y un fraude fiscal que nos pone los pelos de punta. Así que vamos a ver cuál es el ejercicio del periodismo, qué ejercicio está haciendo y de qué manera es también responsable o no de que se sepa la verdad o no se sepa tanto. Sí, para eso tenemos con nosotros al teléfono a Alicia Gutiérrez, trabaja actualmente en InfoLibre. Colabora también en Cuatro, trabaja en el diario.es también. Sí, periodista especializada en investigación. Es una de las personas que comenzó a destapar y a hurgar a fondo sobre el caso NOS, tan famoso y que involucra de una manera tan, tan apasionante como estamos viviendo cada día a la Casa Real protagonizada por el nuero real, Iñaki Urdangarín. No sé por cuánto tiempo tampoco. Veremos a ver qué pasa con todo este tema. A ver si Alicia también nos puede un poco dar un poco de luz en esto y ver también si es verdad que la monarquía aquí en España es intocable. Hola, buenas tardes, Alicia. Hola, te oigo mal, pero te oigo. Lejana, pero te oigo. Vale. Mira, hemos estado ahora con el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, con Carlos Cruzado. Ah, Carlos Cruzado. Uh-huh. Y comentábamos con él que hoy en día estamos entrando en una dinámica increíble con exclusivas casi diarias sobre casos de corrupción, que si un día es El Mundo, otro día es El País, tenemos el caso NOS, el caso Bárcenas, los Puyol, la trama Gürtel. Y está claro, como decía Sofía, que los medios están jugando un papel protagonista. ¿Qué crees? ¿A qué se debe esto? ¿A una carrera por alcanzar notoriedad e influencia? En fin, una lucha por el control de la información. ¿O podemos ver en esto que los medios están intentando cumplir con ese papel de contrapoder? Bueno, tal como me lo planteas de forma tan cruda, no dudo que haya gente que lo haga por conseguir notoriedad o cuota de poder para sus medios, pero yo creo que en general la mayoría de los periodistas lo que quieren es contar la verdad y averiguar la verdad. Más en un país tan opaco como España, donde en cuestión de transparencia, es decir, donde hay muchas administraciones y muchos rectores públicos que tienen un sentido patrimonial de la información, información que debería ser pública por definición y que en España a veces es muy complicado. Hay que hacer periodismo de investigación para conseguir datos que en teoría deberían estar no ya al alcance de los periodistas, sino del común, de los ciudadanos. Alicia, tú dices que bueno, que no puede haber periodismo sin investigación, que la investigación es un pilar básico del periodismo. ¿Cómo podéis hacer vosotros ante la opacidad de datos que estás comentando y dónde están los límites del periodismo entre lo legal y lo ilegal a la hora de publicar, por ejemplo, un tema como los papeles de Bárcenas? Pues vamos a ver, yo creo que el límite, si hay un límite para mí y creo que para la mayoría de mis colegas de profesión, infranqueable, que es aquello que afecta a la vida privada y no tiene repercusión en la vida pública. Es decir, a mí, por ejemplo, me interesa poco, por no decir nada, con quién se acuesta alguien o con quién se levanta, siempre y cuando la habitación del hotel no se pague con dinero público, por decirlo de una manera que todo el mundo lo pueda entender. Los papeles de Bárcenas, bueno, yo creo que es una información legítima. Nosotros, de hecho, yo cuando trabajaba en el anterior periódico donde trabajaba, tuvimos esa información, no la publicamos porque no teníamos soporte documental de papel, que es lo que ha conseguido el diario El País. Uh-huh. El Partido Popular nos dijo que si publicábamos esa información se querellaría, luego ya vino la crisis con el cierre de la edición de papel de público, que fuimos todos a la calle, y esa información se quedó ahí hasta que El País consiguió los papeles de Bárcenas, que yo personalmente creo que son auténticos. Sí, que son hechos por él y que reflejan en gran parte, si no en toda, una realidad. Alicia, tú como periodista de investigación, ¿cuáles son las dificultades que más te has encontrado, por ejemplo, con el trato a jueces o con el trato a personas que te dan información off the record? No sé, ¿cómo es este trabajo de campo del periodista y cuáles, si te has encontrado en peligro? Sofía, a los periodistas que nos dedicamos a asuntos comprometidos, la información, yo siempre digo que nos cae del cielo. Como comprenderás, no te puedo decir cómo nos tratan jueces, fiscales, policías o inspectores de Hacienda. Proteger a las fuentes es el... Si el primer deber del periodista es contar la verdad, el segundo es proteger a sus fuentes. Y desde luego, quien no lo haga, mejor que se dedique a otra cosa. Quien no esté dispuesto a afrontar en un momento dado, cargar con las consecuencias a cambio de proteger a su fuente. Las fuentes son sagradas. Y si se ha equivocado tu fuente y tú te has equivocado por no verificarlo, es tu problema, no el de la fuente. ¿No has sentido miedo a ser castigada por tus investigaciones? No sé, te lo digo, por ejemplo, por el caso Falciani, que bueno, en este caso es un informático, no es un periodista. El caso Falciani, bueno, sí. Falciani, que yo creo, en efecto, que no va a ser extraditado, además del informe de la Fiscalía que publica el diario El Mundo, hay otros informes previos que avalan su posición. Y que van en contra de las pretensiones de Suiza, que no olvidemos que es un país absolutamente opaco y que tiene como prioridad proteger el secreto bancario de gente que por lo general no tributa en sus países. Es decir, que nadie se va a Suiza para abrir una cuenta y luego decir en España que la tiene. Generalmente se hace para ocultar al fisco de tu país que tienes una cuenta en un país que la OCDE, como ya sabéis, no considera paraíso fiscal, pero que a efectos prácticos lo es, por supuesto. Pero claro, Falciani puede haber sentido miedo, pero yo siempre digo que los periodistas en España, en fin, solamente hay que leer, por ejemplo, libros como Matar a un periodista de John Lee Anderson, que habla de periodistas en Rusia o en Colombia o en países del sudeste asiático, donde no estamos hablando ya de peligro de perder tu trabajo o que no te inviten a un cóctel, estamos hablando de perder la vida. Con lo cual, me parecería inmoral, si quieres decirlo así, hablar de miedo en un país donde, por fortuna, tenemos un Estado de Derecho que a trancas y barrancas funciona, ¿no? Con garantías, con ciertas garantías muy amplias, esas garantías en comparación a otros países, como ya te digo, lo que es Centroamérica o como puede ser Rusia, ¿no? Donde la gente muere, ¿no? Por contar la verdad. Aquí, afortunadamente, lo más que te puede ocurrir es que tú te tengas que dedicar a poner hamburguesas, pero no conozco tampoco a nadie que le haya ocurrido eso, ¿eh? Sí, o que estés de becario eternamente, también puede pasar, pero sí, no es comparable en ningún claro, caso. Quiero decirte, por ejemplo, bueno, pues aquí hay gente que me pregunta, ¿no tienes las presiones de la Casa Real por desvelar informaciones sobre el Danarín? Yo, sinceramente, si las ha habido, a mí no me han llegado, sinceramente. Precisamente te iba a preguntar por este tema, porque, bueno, como decíamos al principio, cada día salen nuevos personajes a escena en estos casos de corrupción. Y a mí me ha llamado mucho la atención el papel que juega la exprincesa Corina, que ha salido en una entrevista en el Hola. La princesa consorte Corina. Sí, porque, bueno, se dice que esta mujer ha actuado de relaciones públicas de alto nivel para la corona en asuntos clasificados, que parece sacado de película, de los que asegura que no ha cobrado nada, que lo ha hecho por el bien común. Bueno, ella Sofía, no dice exactamente para la corona, sino para el gobierno de para España. El gobierno. Y claro, donde habla de gestiones de solucionar problemas, yo creo que debemos leer que es una... Bueno, los ingleses le llaman a eso door opener, abre puertas, nosotros le llamamos traficantes de influencias. Que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, es una actividad legal y reconocida, con la diferencia de que tú en Estados Unidos sabes qué senador trabaja para qué lobby. Aquí no tenemos, dado que no hay lobbies oficialmente, todo es mucho más oscuro y más opaco. Yo creo que el gobierno, por supuesto, debe dar una explicación, ya que se ha dedicado a esta señora, qué gestiones ha hecho, claro, cuándo, para qué y por encargo de quién. El hecho de que sea rubia y que ella diga que le traiga muchos problemas ser rubia, en fin, en un país donde hay millones de personas que no tienen trabajo y que no saben dónde va, de qué van a comer al día siguiente, me parece, bueno, si quieres, una frivolidad. En España ya sabes que la prensa más leída es probablemente la prensa del corazón, probablemente no, lo dicen las estadísticas, ¿no? Sí. La prensa del corazón, y bueno, pues eso le puede interesar a mucha gente. También es cierto que en un país donde, insisto, hay un problema tras otro, un problema social tras otro, es normal que la gente quiera una válvula de escape. Ahora, reducir Corina a personaje de la prensa rosa no. Me parecería un error mayúsculo. Es decir, esta señora ha hecho gestiones activas para encontrarle un trabajo con un salario base, y salario base lo pongo en cursiva, de 200.000 euros, susceptibles de llegar a 250.000, decía, con un sistema de bonus por actuación, literalmente lo decía así en inglés, para el yerno del rey. Yo creo que la Casa Real debe dar una explicación y el gobierno, por supuesto, debe dar otra. Aparte de que Urdangarín nos debe contar qué hizo con esos 50.000 euros que, según le dijo Corina Sainz-Wittgenstein al diario El Mundo, cobró entre 2004 y 2005. No sabemos si lo ha declarado, pero bueno. Claro, ahí está la cuestión, ¿no? Y la gravedad de la historia, más que nada de las relaciones que pueda tener con el rey o no. Pero entonces, ya que hemos entrado de lleno en la familia real, ¿cómo crees que está la imagen? ¿Va a poder con todo esto? ¿Realmente son intocables? Pues chica, es un misterio. Hombre, lo positivo de esta historia es que, desde el punto de vista periodístico, el tabú se ha resquebrajado. Es decir, hace 5 años habría sido impensable poder hablar con cierta libertad, aunque todavía es verdad que en muchos casos hablamos con medias palabras, sobre el rey y su familia y los negocios de sus familiares, ¿no? Y eso me parece extremadamente positivo. Es decir, yo el otro día, en un programa de televisión en la cadena 4, ponía un ejemplo. Imaginemos que en lugar de que los correos electrónicos que hemos conocido hablaran del rey, como hablan, imaginemos que hablaran, es decir, que el protagonista fuera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o Zapatero, o González, o Aznar, o cualquiera. El presidente del gobierno elegido por sufragio universal. Bueno, el escándalo sería tan enorme que estaría acorralado en el Congreso porque la oposición le estaría exigiendo explicaciones, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que vivimos en un país donde, bueno, pues por mor de la transición y del papel que, según el relato oficial histórico, desempeñó el rey, pues ahí la oposición pues tiene una actitud más, digamos, comedida, por utilizar un adjetivo suave. Aunque de todas maneras hay que decir que sí que es cierto que se ha roto un poco el tabú a la hora de hablar de la Casa Real, pero bueno, aquí a Corina se la sigue llamando la amiga del rey y, por ejemplo, se ha visto en portadas, por ejemplo, de periódicos colombianos o incluso alemanes que la llaman directamente la amante del rey. Aquí eso no se atreve. A mí eso me parece secundario, fíjate. Primero, quien haya estado en la cama con ellos, si alguien ha estado en la cama con ellos, lo sabrá, yo desde luego no. Me importa extremadamente poco si la relación personal es de amistad, de amor, de sexo o medio pensionista, y lo único que me preocupa es el papel que esa señora ha podido desempeñar para, con carácter público, por encargo de un gobierno o en otro caso de la jefatura del Estado, que es el rey. Pero ahora, sus relaciones personales me importan muy poco y creo que nos debe importar poco. Es decir, eso le tendría que importar en todo caso a la señora esposa del rey o a sus hijos, no a nosotros. A nosotros nos tiene que importar si esta señora ha hecho tareas públicas por encargo del gobierno o de la jefatura del Estado. Y se ha cobrado comisiones. Y si otros periódicos de otros países quieren decir que es su amante, bueno, es su problema. Ahora bien, me pregunto también, en honor de la verdad, ¿hablarían con tanta ligereza de personas que tienen relación con sus respectivos jefes del Estado? No estoy segura. Ya. Bueno, Alicia, pues muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de Agora Sola. De nada, mucha suerte. Un abrazo. Que os vaya bien el programa. Un abrazo. Hasta luego. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Escucha. No te pierdas. Mentes corrientes. Mentes corrientes. En Agora Sol Radio. Mentes corrientes. Escucha Mentes corrientes. Las 4 de la tarde. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Todos los sábados. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? Mentes corrientes. Bocados de ciencia. Bien, pues después de haber ingerido grandes análisis sobre la corrupción, el fraude fiscal en este programa, ha llegado el momento de comer un poco algo más dulce y nos lo trae Laura Chaparro con estos bocados de ciencia. Hola, Laura. Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo empezamos, Laura? ¿Qué nos traes? Pues hoy hemos hablado de evasión fiscal, de corrupción y bueno, ahora vamos a hablar de invertir bien el dinero en ciencia en este caso, porque en otros programas hemos hablado bastante sobre que España está a la cola de Europa en cuanto a presupuesto de I+D se refiere y a los recortes que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular y por qué es importante cambiar el modelo productivo e invertir en algo que en apariencia puede ser tan poco material como es la ciencia. Pues un nuevo espacio en la web, el blog Eureka en El Confidencial, escrito por la periodista Patricia Fernández de Lis, va a responder a todas estas preguntas. La primera entrada o post no deja indiferente a nadie, además lo vemos solo leyendo el titular. Y a mí qué me importa la ciencia, así que vamos a preguntárselo directamente a Patricia, autora del blog y directora de la web de noticias de científicas, Materia, a la que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a mí qué me importa la ciencia, se preguntarán algunos de nuestros oyentes. Patricia, ¿qué les respondes? Bueno, la verdad es que la respuesta es complicada, porque efectivamente hay mucha gente a la que le cuesta comprobar o contrastar los beneficios de la ciencia de forma directa, ¿no? La ciencia es muy grande y muy amplia y mucha gente dice, ¿por qué invertimos o gastamos tanto dinero en cosas como mandar a la gente a la luna si realmente hay gente muriendo de hambre en el planeta, ¿no? Entonces, es muy complicado responder porque es importante, pero básicamente lo que vamos a tratar de hacer en este blog es explicar las razones prácticas que realmente confirman que invertir en ciencia tiene sentido. Tiene un sentido, primero, desde un punto de vista, si queréis, moral, porque la ciencia básica al final lo que hace es mejorar la situación que hay en este planeta, que consigue que sea más justo, sobre todo cuando invertimos en enfermedades olvidadas, en el tercer mundo, pero es que además también trae beneficios económicos, ¿no? Yo cito algunos ejemplos de empresas particularmente españolas en el mundo de la industria aeroespacial o la biotecnología que están soportando muy bien las crisis, ¿no? Y como comentas ahora, Patricia, bueno, muchas gracias por atendernos, que nos comentabas antes fuera del teléfono que estás un poco griposa, así que muchas gracias por atendernos. No os preocupéis, gracias a vosotros. Eureka, el nombre del blog, con E de euro, va a combinar, como has comentado, ciencia, política, economía. ¿A qué tipo de lectores va dirigido? Bueno, va dirigido, espero que a cualquier lector que le interese saber un poquito más sobre ciencia, ¿no? Pues es que, bueno, al estar en el Confidencial, tiene un perfil muy especial de lectores. Probablemente gente que toma decisiones económicas, políticas. Nosotros queríamos acercar la ciencia también a ese tipo de lector, ¿no? Es decir, que no solo nos lean como a lo mejor nos leen en Materia gente a la que le interesa la ciencia de por sí, sino que, bueno, tratar de explicar a los que toman decisiones políticas y económicas que la ciencia, bueno, no hay que abandonarla en época de crisis, porque bueno, es como hago la comparación de un depósito a largo plazo, ¿no? O sea, es rentable en el momento en que tú mantienes esas inversiones, ¿no? En España lo que pasa es que como la ciencia aparentemente no le interesa a nadie, pues cuando llega una crisis, coge el gobierno de turno, igual que sea del PSOE o del PP, y lo recorta, porque bueno, nadie sale a la calle, muy poca gente, pues, lamentablemente sale a la calle para reclamar más inversiones en ciencia, a pesar de que si lo hacemos, pues para reclamar más las inversiones en educación o en sanidad o en justicia, porque tenemos que formar parte de nuestra vida, ¿no? Lo que intentamos aquí es demostrar que la ciencia también forma parte de nuestra vida, ¿no? Y justo lo que acabas de comentar ahora, nos ha gustado mucho esa comparación que haces, que dices que una política económica basada en I+D es como un depósito fijo a largo plazo, o sea, nada de preferentes, es invertir en ciencia seguro. Exacto. Digamos que si tuviéramos que hacer una comparación con la situación económica, o bueno, el ciclo, la situación económica que estamos viviendo, pues el ladrillo es claramente las preferentes, ¿no? Es una cosa que, bueno, que puede funcionar a corto plazo, que genera muchos beneficios para muy poca gente y que además crea empleos en muy corto plazo, pero de una forma pues muy, muy, digamos, precaria, y empleos que, bueno, que además se destruyen y se crean y se destruyen con muchísima facilidad. Sin embargo, la ciencia genera, como decía, beneficios muy pequeñitos también, de cerrado, o quizá más grandes, dependiendo un poco de lo que estamos hablando. Pero no son grandes booms, ¿no? Nadie se va a hacer rico invirtiendo en ciencia, eso está claro, nadie se va a hacer millonario, ni va a tener una cuenta en Suiza de 38 millones de euros. Pero bueno, crea, como digo, empresas solventes, rentables, que crean empleo, que generan empleo y que mantienen ese empleo, además, durante las crisis. Y además es empleo de calidad, es decir, el tipo de empleo que realmente se supone que queremos en este país, ¿no? Y que lamentablemente por la situación que estamos viviendo, pues se tiene que ir a cualquier otro sitio a investigar, ¿no? Patricia, el director del CER, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, ha estado estos días en España y ayer mismo recordaba que el gobierno debe a este organismo más de 55 millones de euros. Recordar también a los oyentes que este laboratorio alberga el acelerador de partículas más grande del mundo, con el que se descubrió el famoso bosón de Higgs el pasado verano. Pero bueno, España eso le debe bastante dinero. ¿No crees, Patricia, que estos retrasos en los pagos dañan aún más la credibilidad financiera de nuestro país? Totalmente, totalmente. Dañan la credibilidad de España en todos los sentidos, ¿no? Bueno, nosotros somos prácticamente, por desgracia, publicamos un tema de ese estilo todos los días. Hoy publicamos, por ejemplo, una carta de las sociedades científicas españolas recordando que el deterioro irreparable de la imagen de España debido a los recortes en I+D. No sé, pues también un ejemplo, nos hemos salido del plan de la Agencia Espacial Europea para destruir asteroides, lo que significa, pues es una tontería, pero aparte ya de, por supuesto, la investigación y tal, pues Indra, por ejemplo, se llevó un contrato de cientos de millones de euros hace un par de años porque España estaba en este programa, ¿no? Es decir, vuelvo a repetir, al final el hecho de invertir en ciencia y sobre todo de desinvertir en época de crisis tiene consecuencias reales sobre la economía, ¿no? Y como decís perfectamente, sobre además la supuesta marca española que en teoría tendremos que cuidar y que nos estamos cargando a patadas. Patricia Fernández de Lis, directora de la web de noticias científicas Materia y ahora autora del blog Eureka en El Confidencial. Muchísimas gracias por acercarte una vez más a Pan y Circo. Gracias a vosotros por llamarme. Gracias. Hasta otra. Y para todos los oyentes que quieran estar informados sobre inversión en ciencia, en crecimiento económico, recordamos que tienen una lectura obligatoria cada domingo con la prensa, pues también leer cada domingo el blog Eureka, que se aloja en la sección Tecnautas del Confidencial. Bueno, pues sí, ahí no abandonamos la inversión en I+D porque ayer precisamente en Materia leíamos que un millonario estadounidense quiere enviar a Marte a los primeros seres humanos con un proyecto pagado de su bolsillo. Pues así es, se trata de Dennis Tito, que seguramente a lo mejor os suene porque fue el primer turista espacial y que trabajó hace tiempo ya para la NASA. Pues ayer dio una rueda de prensa y anunció que en 2018, aunque da unos añitos, llegará al planeta rojo un matrimonio, un hombre y una mujer, que van a viajar a bordo de una pequeña cápsula de unos 16 metros cuadrados y que en total el viaje va a durar un año y medio, contando ida y vuelta, y en ese tiempo los tripulantes apenas se van a poder mover de su habitáculo. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Pero esto qué riesgos tiene esta misión? Para ellos, hombre, pues todavía nadie ha viajado a Marte para contarlo, pero los expertos señalan que podrían sufrir diferentes enfermedades, como por ejemplo el aumento de riesgo de desarrollar cáncer por la radiación cósmica. Parece que la radiación solar en ese año estará en un mínimo de actividad y va a minimizar daños, pero aún así, pase lo que pase, los astronautas van a tener que firmar un documento en el que asumen todos los riesgos, claro. ¿Y esto entonces se va a adelantar a la NASA? Pues sí, parece que el alumno se va a adelantar al maestro de alguna manera, porque la agencia norteamericana hablaba de 2030 para lanzar su misión a Marte, y Denis Tito apunta a 2018, así que tendremos que esperar a ver qué pasa. Lo que está claro es que ha dicho que le va a costar una fortuna, pero que quiere cumplir su sueño y que de momento se compromete a financiar la misión hasta 2014, y luego ya pues veremos qué pasa después. Si tenéis más dudas sobre esto, su proyecto se llama Inspiration Mars, así que esto, si lo buscáis en Google, aparece ahí toda la información. Bueno, pues estaremos pendientes de este asombroso viaje, que bueno, quizás en un futuro se convierta en algo normal. Ir a algo Marte habitual, que migremos allí, sí. Pues veremos si en unos años hay metro para ir a Marte, aunque bueno, sé que tardar un año y medio y estar sin movernos y con esos riesgos, pero bueno, seguiremos pendientes de ese tema, pero dejamos Marte y volvemos aquí a la zona mediterránea. Se acerca la hora de la cena y vamos a hablar de comida. Laura, en estos bocados de ciencia, en concreto de la dieta mediterránea, un nuevo estudio reitera que es muy sana. Cuéntanos. Pues así es, todo esto podemos decir que todos lo sabíamos, pero bueno, hacen falta estudios científicos para que nos digan que esto es cierto, y hay un ensayo clínico que ha durado 10 años y que se publica en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, y revela que la dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva y frutos secos disminuye el riesgo de derrame cerebral en personas con alto riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. ¿Y cómo lo han comprobado? Pues los científicos del Instituto de Salud Carlos III y de otras instituciones españolas realizaron este ensayo clínico a más de 7.000 personas, 7.000 voluntarios, con edades comprendidas entre los 55 y los 80 años. Lo que hicieron fue dividirlos en tres grupos y a cada grupo le alimentaron con una dieta diferente. Había dos que eran mediterráneas, porque una tenía extra de aceite de oliva y otra tenía extra de frutos secos, y había otra dieta que también se supone que es muy sana, que es la baja en grasas. Uh-huh. O sea, que aunque no podamos generalizar entonces este dato, vamos a recordar a nuestros oyentes lo que tienen que comer si quieren seguir con una dieta mediterránea sana. Pues lo fundamental son las frutas, verduras y cereales, y también hay que comer pescado y aves de forma moderada, y por último los expertos recomiendan bajo consumo de carnes rojas, lácteos y dulces, o sea que poca carne, y todo ello claro, cocinado con aceite de oliva virgen y salpicado con frutos secos. Porque todo esto tiene unos resultados que sí que se pueden, que fueron visibles para estos estudios. Sí, la verdad es que los científicos destacaron los resultados porque los voluntarios que siguieron las dos dietas mediterráneas sufrieron menos eventos cardiovasculares graves que los que siguieron la dieta baja en grasas. Y las cifras absolutas es que por cada 1.000 personas había 3 casos menos respecto a la otra dieta de estos eventos cardiovasculares graves. Aunque pueda parecer una cifra baja, porque realmente la cifra es baja, sí que es esperanzadora porque evitó casos de ictus, infartos, incluso muertes. Y cuando hablamos de todo esto que se pueda evitar, pues simplemente mejorando un poco la alimentación, pues es un hecho destacable. Bien, pues ahí tenemos la dieta mediterránea, que hay que hacerla un poquito más y no dejarnos llevar por las hamburguesas. Por la comida basura, es verdad, sí, sí. Bien, pues vamos a escuchar algo, creo. Sí, vamos a cerrar los bocados de ciencia de hoy, como siempre, con un sonido. Vamos a ver qué nos ha preparado Ricard por ahí. ¿Qué es? Ha dicho algo. A ver, no qué sé. Es. Pero a ver, es un animal. Un ratoncillo. Es chiquitillo, pero no es un ratón. Cobaya. ¿No lo habéis visto por Facebook o así? Ha tenido 4 millones de visitas. Lleva más de 4 millones de visitas en YouTube, este animalillo. Jo, yo te iba a decir delfín, pero al decir pequeño... No, sé que chiquitín. Te gustan los delfines. Siempre traigo aquí como Mock y tal. No. No, pues resulta que es el nombre científico se llama Breviceps namaquensis, y es una ranita muy pequeña que se grabó en Sudáfrica. Y según France TV, pues este sonido lo recogieron allí. Y nos recuerda, digamos que en YouTube aparece como la ranita que parece un pato de goma, porque es como los patos de goma de la bañera, en fin. Pues este es el sonido que os traigo hoy. Bien, pues ahí con esa naturaleza que nunca deja de sorprendernos, Laura, pues te vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estos bocados de ciencia. Gracias a vosotros. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás. abraza nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada y un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres, depende de ti. Dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Bien, pues continuamos en el Panicirco a las 8 menos 10 de la tarde y saludamos ahora a Pilar y a Ovidio. Ovidio, sí, de los Yayo Flautas. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes. Bien, venís a contarnos un poco vuestra última travesura que tuvo lugar ayer mismo en la Catedral de la Almudena, que le entregasteis una carta crítica al presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela. ¿Qué pasó? ¿Cómo ha sido? Bueno, esa era nuestra intención. En realidad, Rouco Varela creo que ni estaba en Madrid, pero pensábamos que tampoco era urgente que la recibiera en ese momento y que otra persona pudiera recogerla. La verdad es que nos costó una barbaridad simplemente que nos abrieran las puertas, ¿no? Solo después de amenazarnos y efectivamente llamar a la policía vino, intervino esta vez como mediadora y les debió contar que mejor que nos recibiera porque éramos bastante tercos y de allí no nos íbamos a ir fácilmente. Así que nos recibieron dos curas o algo así, no sabemos qué cargo ostentaban, y un abogado bastante serios, desde luego con ninguna amabilidad. A las dos personas que entraron les hicieron poner su número de DNI y, bueno, dejaron colgando que posiblemente ese documento llegara a la policía con sus números de DNI. O sea, que muy amistosos no fueron, la verdad. Bueno, y aparte de eso, ahora comentaremos cómo sentiste en ese momento, pero ¿qué decía esa carta? ¿Cuál era el contenido que portabais? Bueno, en realidad la carta lo que les decíamos es que estábamos todos pasando una crisis muy grave, con 6 millones de parados, niños que van al colegio sin haber desayunado ni tener garantizada una comida, en fin, todos los dramas que tiene la sociedad de hoy, los desahucios, etcétera, etcétera, y que sin embargo la Iglesia, ante el drama que está sufriendo una parte muy importante de la ciudadanía, no se había pronunciado y queríamos que se pronunciara, a ver qué opinaba de la situación que estamos pasando, pues desde la miseria hasta la corrupción política, ¿no? Pues por todo aquello por los que estamos en la calle, la educación, la sanidad, los recortes en dependencia, etcétera, etcétera, que se posicionara y, por otra parte, que renunciara a los privilegios que tiene. Estamos en un estado aconfesional, la Iglesia no ha sufrido la crisis, sigue con generosas subvenciones y con otros privilegios como la exención en el IBI o el pago a los profesores de religión en las escuelas, y entonces les pedíamos que renunciaran a todo eso y que se decidieran de una vez por todas a echar a los mercaderes que se han instalado en sus templos, lo mismo que hizo su jefe, su maestro, ¿no? Y así podrían hablar con libertad. Sencillamente no era más que eso lo que les pedíamos. Pilar, ¿tú también estás de acuerdo en lo que está diciendo Ovidio? Sí, completamente de acuerdo. Yo además es que la Iglesia la he visto salir a la calle en años anteriores con otros gobiernos, cuando estaba el gobierno socialista. Ellos han salido, han montado sus manifestaciones, han sacado a todos sus fieles a protestar por las cosas que ellos consideran que son justas. Parecen ser que es que esto no les parece una lucha justa, pelear por los pobres. No les parece que pelear por los desahucios y decirle al gobierno que no puede seguir con esta política de ajustes y de echar a la gente a la calle, pues eso no debe ser justo, porque no les hemos visto ni un signo de pelea, ni un signo de nada, con lo cual lo único que queríamos era pues un poco enfrentarlos a esa situación y ponerles un poco la cara colorada y decirles, pero bueno, señores, ustedes que con su evangelio predican que el amor a los hermanos y todas estas cosas, pues ¿dónde está el amor a los hermanos? Los hermanos ahora mismo son los que están sufriendo y los que lo están pasando mal, pues a ver si se ponen ustedes a la faena. Sin embargo, si dejamos a un lado la labor que hace Cáritas, por ejemplo, que lo hace precisamente sin ayuda de esta iglesia de Rocco Varela, cuya aportación al presupuesto de Cáritas es muy, muy, muy reducida, hay muchos católicos y muchas católicas en este país que están ciegos, que esa fe quizás les ciega a la hora de ver a la iglesia como una institución que está callada, como vosotros decís. ¿Qué les diríais a aquellas personas que no ven esto que estáis denunciando vosotros? Bueno, yo simplemente les aconsejaría que leyeran el Evangelio y que leyeran algunos párrafos, que algunos estupendos pasajes como las bienaventuranzas, que parece que se han olvidado, ¿no? Y luego, pues también pediría a la Iglesia un poco de coherencia. Me parece que cada uno es muy libre de expresar sus opiniones y, por ejemplo, que tengan muchísima preocupación por los no nacidos, pero que no quieran imponer esas opiniones y, sobre todo, que sean coherentes y que si se empeñan en defender los derechos de los no nacidos, que defiendan, sobre todo, los derechos de los ya nacidos. Y parece ser que los derechos de los niños de hoy en España pues han desaparecido. El hecho de que para poder comer en un comedor, llevando la comida de casa, un niño tenga que pagar un equivalente a lo que cuesta la comida de un congresista en el Congreso, pues es una auténtica vergüenza y un escándalo que una institución así pues debería haberse dado cuenta de ello, por poner solo un ejemplo y mínimo. Decíais que el trato con la policía, que en este caso actuó como mediadora, pero sí que habéis tenido otros encuentros con la policía que no han sido tan digamos cordiales, entre comillas. Vamos, ha habido otras actuaciones que habéis hecho, otras travesuras, como las llamáis vosotros, no solo aquí en Madrid sino también en Barcelona, donde ha habido incluso yayo flautas detenidos. Sin embargo, ayer salieron absueltos compañeros vuestros en Barcelona y un juzgado ha dicho que no se cometió una falta de desobediencia civil ni de falta de respeto a los Mossos de la Escuadra. Fue el pasado 27 de octubre, creo, en la entrada al Palau de la Generalitat, en una de vuestras entradas al Palau. ¿Hacéis desobediencia civil o no? ¿Cómo lo valoráis vosotros? Pues bueno, nosotros creemos que el tema este que ha salido ahora en los periódicos, efectivamente nosotros estábamos allí porque nos fuimos con los catalanes, nos invitaron, que era su primer aniversario, y vimos lo que pasó, que cogieron a este hombre cuando ya se había acabado toda la manifestación y todo, y este señor se estaba yendo a su casa y le hicieron una encerrona y le pidieron el carné y ya ha juzgado y a todas esas cosas. Claro, nos parece una cosa tan increíble que estas cosas puedan pasar, que no me extraña que le hayan absuelto y que hayan dicho que no pasaba nada, porque es que no pasaba nada, es que nos estábamos yendo ya a nuestra casa cuando pasó esto, pero es que cosas de esas han hecho ya ni se sabe cuántas. Entonces, pero no solo a los yayoflautas, es que eso lo hacen ahora mismo cada vez que salen a la calle y hay dos personas que están en la Puerta del Sol y se quedan tan frescos, o sea que no, eso es así. No sé si podemos ver algún corte con ellos de nuestros leones. Vamos a escuchar a Dolores de Cospedal intentando explicar eso de la retribución en diferido con Bárcenas. Ya que estamos aquí para comentarlo con vosotros. Y luego seguido vamos a escuchar al periodista Gonzo del Intermedio cómo llama a un asesor laboral y le dice todo el rato que no le entiende. Gonzo reproduce las palabras que dijo Cospedal y el pobre que está al otro lado del teléfono le dice que no lo entiende, que ese concepto no existe. A ver. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar, es más, gobernando en España el Partido Socialista y, por lo tanto, teniendo acceso absolutamente a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribución, o se habría hecho ese pago también dándole la forma en su parte de cotizaciones sociales. No se entendía que hubiera nada que ocultar, y no había nada que ocultar, y por eso se hizo con esa claridad. Fue un acuerdo entre partes. Hoy hay personas que pueden discutir si es más o menos oportuno, si jurídicamente está mejor o peor llevado, o mejor o peor hecho, pero así fue como se pactó. Y si hubiera habido algo que ocultar, repito, porque tengo que recordar, esto no pasa nunca, pero que además este partido no tenía ninguna voluntad de ocultar, porque tengo que recordar que gobernaba en España el Partido Socialista, con lo cual el acceso, se puede usted imaginar, tanto a Hacienda como a la Seguridad Social, es muy fácil. ¿Mm? Sí. Buenas tardes, gestoría, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento. Es con un empleado que ha trabajado muchos años en mi empresa y tengo que prescindir de él, le tengo bastante cariño y entonces, vamos a ver, la indemnización que yo pacté con él fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente de simulación, bueno, de simulación o lo que hubiera sido en diferido, en partes de una de lo que antes era una retribución, pues claro, tendría que tener la retención a la Seguridad Social, que si no, no hubiera habido, ¿no? A ver, no le entiendo muy bien. O sea, llegó a un acuerdo con este trabajador en algún momento, sí, para, en el caso de que tuviera que despedirle, pagarle cierta indemnización. Sí, pagarle la indemnización en diferido. Entonces, por ser en diferido en forma, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una, lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social, que si no, no hubiera sido. O sea, estamos hablando de este trabajador que tiene un contrato indefinido, entiendo, ¿no? Sí. ¿Este trabajador? Llegó, sí, a un acuerdo hace poco, de una cantidad en el caso de que prescindiera de sus servicios. No, he prescindido. Ha prescindido, ¿no? Claro, yo he prescindido. Entonces, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido... ¿A qué se refiere cuando dice una indemnización en diferido? No, usted no me entiende, ¿no? No entiendo lo de indemnización en diferido. Claro, simulada. Eso es lo que quiero saber exactamente qué quiere decir cuando me está hablando de una indemnización en diferido. Bueno, en diferido en forma de simulación, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. En la parte de lo que antes era una retribución. ¿Hola? Sí. Vale, no acabo yo de... No acabo de entender. Vale. Increíble, ¿no? Es que ¿quién lo entiende? ¿Quién puede entender estas palabras? Ni ella misma sabía, yo creo, lo que estaba explicando, es que, ¿no? Es que parece como Martes y Trece. Es que es como un diálogo de estos de Martes y Trece, de un programa de humor. Las empanadillas de Móstoles. Claro, es algo así, continuamente repitiendo lo mismo, vuelve a lo mismo, a lo del diferido, y ya es que te da la risa. No te he puesto mal en serio. Pero además lo que ella está diciendo. Se hartó porque le preguntaran tanto, pero es que claro, los periodistas preguntaban porque no llegaban a entenderlo. Pues y ella volvía a repetir las mismas palabras como si fueran trabalenguas. No, es que si dices entre palabra y palabra, efectivamente, queda mejor. Yo creo que la van a tener que contratar para los monólogos o algo de eso a Dolores de Cospedal, porque da mucho juego, ¿eh? La verdad es que da mucho juego. Claro, el verdadero problema es que es la presidenta del Partido Popular, ¿no? Porque si fuera la vecina, pues no me importaría nada, ¿no? Lo penoso es el nivel al que ha llegado la política en España y la situación en la que se encuentra el Partido Popular, que es absolutamente insostenible y que está siendo el hazmerreír de todo el mundo y la vergüenza de todos los españoles, porque es que esto no se puede televisar. Es que decíamos que los italianos con Berlusconi, que no podríamos nunca llegar a ese tope de risa y de descrédito que tienen los italianos cuando tenían a Berlusconi con el bunga bunga y todo eso de presidente. Pero es que yo ya con estos que tenemos ahora, con el Partido Popular y Rajoy y todos sus acólitos, es que a mí ya, yo prefiero ya que no, casi que no sepan que soy española, porque es que me da un poco de vergüenza, efectivamente, un poco o mucho. Pues la eso es que lo malo es que no pasa nada, ¿no? La impunidad y la falta de medios para hacer nada contra ellos, porque ahí siguen tan campantes. Claro, ellos se acogen a que tienen su mayoría absoluta, que siguen diciendo que la tienen, que la tuvieron. Yo creo que ahora si hubiera elecciones no sé dónde estaría la mayoría absoluta, pero ellos tuvieron una vez una mayoría absoluta y con eso juegan como si eso fuese ya una patente de corso, que nosotros ya podemos hacer lo que nos da la gana, no contestamos nada de lo que nos dicen, hacemos lo que queremos, aunque la gente se muera, porque para eso una vez nos votaron y dijeron y que teníamos mayoría absoluta. Me parece que es una barbaridad de tal calibre lo que están haciendo, que por eso yo creo que hay que cambiar el tema de las elecciones y de todas estas cosas, porque es que esto nos lleva a un callejón sin salida, esta situación. Además que hay de cumplir con el programa, ¿no? Una cosa es que sí, estés respaldado por un número de votantes, pero tú a esos votantes les has presentado un programa. Oye, pero dijo Rajoy que a él ya le hubiera gustado. Que le hubiera gustado haberlo cumplido. Vamos a ver, lo que pasa es que en democracia, si no puedes aplicar el programa con el que te has presentado, lo elegante, lo lógico, lo democrático, lo digno, lo normal es dimitir y convocar nuevas elecciones, plantear a la ciudadanía los problemas que hay y a ver si te eligen con el nuevo programa. Lo que no puedes es gobernar con un programa con el que nadie te ha elegido. Sí, porque es que él es el salvador de la patria. Ya. O sea, él no cumple su programa, pero él nos va a salvar, nos va a sacar, nos va a llevar a la nueva vida española. Y entonces resulta que aunque no haga nada de lo que ha dicho, ¿qué importa? Si lo que dicen, además, eso solo es para las campañas electorales. Luego ya cada uno hace un poco lo que le da la gana. Y este no es que haya hecho un poco, es que no ha hecho nada, vamos, es que esto ha sido un despropósito ya, completo. Ya hubiéramos querido que no hubiera hecho nada. Pues sí, casi hubiera estado mejor sentadito en casa. No ha hecho nada del programa. Bueno, pues por lo menos nos reímos un rato, es lo que decíamos al principio del programa, que la carcajada es uno de los mejores antídotos ante esta situación. No hemos podido tener a Leo Bassi, que hubiera sido un placer para analizar las elecciones italianas y para habernos echado unas risas también con él. Pues, pero bueno, ya lo tendremos en otra ocasión. Simplemente decir a nuestros oyentes que se acostumbren a estas voces de los yayoflautas, porque van a comenzar a formar parte de Agora Sol y van a tener un programa propio, pero bueno, no vamos a decir nada más de momento. Que sea una incógnita. Esperemos que poder estar aquí con ustedes. Todo se andará. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Ovidio, Pilar, Alba. Y luego decir que eso, que atentos a dentro de una hora que empieza la Plaza en Llamas y que allí sí que se hablará de las elecciones italianas. ¿Y qué más nos adelanta, Ricard? Hablaremos de Italia, del PSC y su guerra con el PSOE. Bárcenas y la corrupción y el despido de Bárcenas este tan peculiar, etcétera. ¿Y con quién? ¿Con quién? Estaremos con tres super tertulianos de lujo. Esta semana toca Horacio Díez, que es empresario y community manager y mil cosas más. También estará Javier Flores, un especialista económico, y un gran tertuliano también, que es Javier de la Cueva, que tú lo conoces bien. Que sin duda nos harán hacer a las 9 de la noche una gran tertulia y sobre todo que arda la plaza. Eso, que arda. Bien, pues ahí os dejamos a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima edición de Pan y Circo. Pan y Circo. Populorum Progressio.